que estabas hoy cuando te nombré. Aquí estabas hoy cuando te supliqué y cuando me dolía, siempre te encontré. Cuando la penumbra le ganaba la fe. Siempre te encontré. Cuando supliqué, cuando me arrodillé, y te gritaba, Dios te lo pido, Dios te lo pido, ven. Dios te lo pido, ven. Dios te lo pido, Dios te lo pido, ven. Ay, Dios te lo pido, Dios te lo pido, ven. Aquí estabas hoy cuando te nombré. Aquí estabas hoy cuando te supliqué, cuando me dolía, siempre te encontré. Y cuando la penumbra le ganaba la fe. Dios te lo pido, Dios te lo pido.